¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero compartir un mensaje que recibí por el correo electrónico titulado El legado de la Madre Teresa, escrito por el padre Paul Marx. Dice así: la llaman madre, el nombre más amable y dulce de la tierra. Ese era el nombre que le dieron a la Madre Teresa de Calcuta. A todos aquellos en los que ella veía el rostro mismo de Jesús penosamente encubierto, los moribundos, los destituidos, los leprosos, los bebitos, los abandonados, los olvidados, para todos y cada uno, ella era la madre. Y también lo era para todos nosotros, para todos los que están hundidos en la peor pobreza de todas, la del pecado y el egoísmo, la del dinero y la dureza de corazón, ella era la madre. La Madre Teresa respondía a las súplicas de ayuda con el amor y la oración, y con sus propias manos, las manos amorosas y cariñosas de una madre entregada a sus hijos. ¿Qué legado de palabras y de hechos nos ha dejado? Será recordada no solo por su incansable ejemplo de olvido de sí, sino también por su intrépido mensaje de defensa de la vida y la familia. Quizá uno de sus más famosos discursos fue el que pronunció en 1994, en el Desayuno Nacional para la Oración, ante los miembros del gobierno de los Estados Unidos, en el cual dijo lo siguiente sobre la familia. Allí habló y preguntaba: ¿estamos dispuestos a dar hasta que nos duela para poder estar con nuestra familia, o ponemos nuestros intereses primero? Debemos recordar que el amor comienza por casa y que el futuro de la humanidad pasa a través de la familia. También dijo allí algo sobre la anticoncepción, muy valioso. Al destruir la capacidad de transmitir la vida por medio de la anticoncepción, el esposo o la esposa está haciendo algo para sí mismo o para sí misma. Esto hace que se centre la atención en uno mismo, y de esa manera se destruye en él o en ella el don del amor. Una vez que se destruye ese amor capaz de transmitir la vida, fácilmente le sigue el aborto. Y ella también sobre el aborto decía: el aborto es el mayor destructor de la paz, porque consiste en una guerra contra el niño, el homicidio directo de un niño inocente, el asesinato perpetrado por la propia madre. Y si aceptamos que una madre mate aún a su propio hijo, ¿cómo podremos decirle a las personas que no se maten unas a otras? Creo que estos son temas para reflexionarlos y que tienen una grandísima actualidad. Yo los invito a que todo esto después lo sigamos charlando.